vuelvo a ver, no te pienso saludar. No quiero encender lo que tanto tarda en apagar. No te olvidaré, pero nunca te voy a culpar. Jamás volveré, si volver es volver a empezar. La culpa es solo mía por noches y días llorando, sufriendo. Solo mía por noches y días llorando, sufriendo.